fascina que los chavos te vean. De que te les antojas, algunos se babean. Sabes que eres bonita, todo te queda a ti. Tú siempre estás luciendo como un maniquí. Lo malo que tú tienes, que eres muy coqueta, que hasta para hacer tráfico si vas por la banqueta. Porque eres coquetona, tú eres muy coqueta. Porque eres coquetona, ya no te quiero por coqueta. Porque eres coquetona, tú eres muy coqueta. Porque eres coquetona, ya no te quiero por coqueta. Si vamos de paseo o vas a trabajar, ropa muy entallada a ti te gusta usar. Yo sé que te fascina que los chavos te vean. De que te les antojas, algunos se babean. Sabes que eres bonita, todo te queda a ti. Tú siempre estás luciendo como un maniquí. Lo malo que tú tienes, que eres muy coqueta, que hasta para hacer tráfico si vas por la banqueta. Porque eres coquetona, tú eres muy coqueta. Porque eres coquetona, ya no te quiero por coqueta. Porque eres coquetona, tú eres mi coqueta. Porque eres coquetona, ya no te quiero por... Coquetona, ya no te quiero por...